esta vez yo no la quise detener. Cerré mis ojos y pedí por ella. Sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de veras y ella no, nunca me pudo querer. Mas no la culpo porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre a esa mujer. Amarla. Amarla en donde quiera que ella esté.